lamentablemente hoy tenemos 23 docentes indígenas sin cobrar. Tenemos, nos madrugamos el día viernes con el cierre de la institución educativa, el Jardín Intercultural Bilingüe Guaguaguasi, y creemos que la verdad que estos mensajes de disciplinamiento, estos mensajes de que no, o sea, no sigamos reclamando esos derechos, que no sigamos exigiendo el cumplimiento de los derechos, o sea, no nos parece correcto, ¿no? Que sea muy así de venganza y de... Y no sé de qué tipo más llamarlo, ¿no? Así que bueno, llamamos a la ministra de Educación, al gobierno provincial, en la cual tenemos hoy acá notas de pedido de audiencia, que vamos a exigir que en algún momento nos reciban, ¿no? Venimos pidiendo reuniones del año pasado con la ministra de Educación. El último pedido lo hemos reiterado en este año, en enero. Está presentada una nota de pedido de audiencia con el ministro de Gobierno, y también una nota que hemos presentado para pedirlo hablar con el gobernador. Así que bueno, esperemos hoy esta permanencia, tiene como objetivo visibilizar nuestra problemática y bueno, ¿no? Que el gobierno pueda dialogar y resolver los conflictos, ¿no? Con diálogo.